Y bueno, quisiera que nos dijeras qué es lo que está pasando el día de hoy aquí. Hoy por segunda vez, el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, hemos salido a las calles para llegar a la Secretaría de Educación Pública para exigir educación pública, gratuita, laica y de alto nivel académico para todos. ¿Cómo es la situación este año para los estudiantes que fueron rechazados? ¿Cuáles son los números que tienen ustedes? Son cerca de 200.000 los compañeros que son rechazados de las tres universidades. En general, así las cifras que nosotros tenemos es que de 350.000 jóvenes que quieren ingresar a la UNAM, ya sea en el sistema de bachillerato o en el sistema de la universidad, solo son 150.000 los que entran. Son 250.000 los rechazados solamente de la UNAM. En el Politécnico son cerca de 100.000 los que aplican el examen y solo se quedan 20.000. Y en la UAM es una cosa parecida. Bueno, son un poco menos, son como 15.000 los que se quedan en la UAM, que es como la que tiene menos espacios en las universidades. Y en cuanto a los compañeros del bachillerato, los números como que se incrementan, aunque últimamente los han querido como disfrazar, dándoles lugares en los CONALEPs, en los colegios de bachilleres y en los CETIS. ¿Y cuál es la demanda que tienen ustedes? Nosotros como movimiento tenemos varias demandas, porque creemos que el problema de la educación en el nivel superior es como un problema de fondo, ¿no? Algunas de nuestras demandas y las más importantes que yo considero son la de el ingreso de todos los compañeros de manera inmediata a la educación superior, que se quite el examen de selección como el único mecanismo de ingreso a las universidades, porque está comprobado que es un examen que rechaza, que es un examen que es filtro, que es un examen que discrimina. Otra de las demandas es mayor presupuesto a la educación superior, que se aumente la matrícula en las universidades que ya existen, que se construyan nuevas universidades, nuevas instituciones de educación superior. Y tenemos otras tres demandas, que son que los CETIS y CONALEPS, que todo el sistema de bachillerato técnico se incorpore al Instituto Politécnico Nacional, que los colegios de bachilleres se incorporen a la Universidad Autónoma Metropolitana, y que todas las escuelas que están en el Estado de México se incorporen a la Universidad Autónoma del Estado de México, y que estos garanticen un pase reglamentado o automático, o sea, que vean cuál es la forma para que estos egresados de estos bachilleratos puedan entrar a las educación superior. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades educativas ante las demandas? Los años anteriores siempre han como querido darle la vuelta, ¿no? Y siempre han querido resolver el problema que tienen ahorita, ¿no? O sea, la gente que está movilizándose, la gente que estamos en las calles. Este año se ven como mucho más accesibles. De hecho, ahorita vamos nosotros como movimiento a llevar una propuesta de un foro para que se analicen estas 8 demandas y para que se haga como un foro sobre la educación. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se hagan como mesas de debates con académicos de las universidades, con intelectuales, con gente de la Secretaría de Educación, con legisladores, para ver el problema y para que se intente resolver de fondo el problema. Bueno, ¿algún mensaje que le quisieras dar, a la gente que te alcanza a escuchar? Si alguien tiene algún problema, por ejemplo, de algún hijo rechazado. Pues que se organicen, que luchen, que nosotros desde hace 6 años hemos conseguido tener lugares en las universidades. Yo estoy en la universidad gracias al movimiento. Que no se crean el discurso de las autoridades, decir que si somos rechazados es porque no sabemos y porque no estudiamos, porque no es real. Ellos no aplican un examen justo. Ellos no están interesados en que los jóvenes estemos en las aulas universitarias, y pues los invitamos a organizarse. El correo que tenemos es comitedeaspirantes@gmail.com. Ahí pueden escribir y preguntar. Hay gente que dice que no obtuvieron lugar por la puntuación, por la falta de estudios. ¿Tú qué opinarías de esta situación? Pues ese es el discurso que manejan las autoridades. En realidad, la gente no se queda en las universidades por falta de cupos, porque si todos tuviéramos los 120 puntos que nos piden en las universidades, de todos modos, de alguna manera tendrían que rechazar a la gente, porque no hay cupo para toda esa gente que quiere entrar. Y entonces, más bien, yo no creo que sea algo de pasar o no pasar, o de aprobados y reprobados, sino que el problema real es que no hay lugares en las universidades ni escuelas suficientes. ¿De qué movimiento participas? ¿Puedes decir el nombre? El Movimiento de Aspirantes Excluidos a la Educación Superior MAES.